Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Muy buenos días, les saluda su amigo Martín Esparza. Hoy es sábado 27 de junio del 2015. Saludamos a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. También enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, que ayer concluyó una importante jornada en la participación del proceso interno de elecciones. Queremos resaltar la participación de 22.517 compañeros que fueron a sufragar su voto para la planilla 11 de octubre para el ejercicio 2015-2017. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Hola, muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Iniciamos con la información. El gobierno de México fue criticado por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, por no aplicar el convenio 87 que firmó como país miembro, que lo obliga, como país que es parte de la OIT, a respetar e impulsar la libertad sindical y la protección del derecho de los trabajadores a organizarse y a formar sindicatos libremente. La OIT le pidió al gobierno mexicano que revise la reforma laboral aprobada en 2012 para eliminar cualquier vestigio que impida el registro de sindicatos que no demuestren apoyo de la mayoría de los trabajadores a través de un proceso de elección democrático conocido como sindicato de protección. Debido a esta crítica de la Organización Internacional del Trabajo, el secretario Navarrete Prida reunió a todos los secretarios del Trabajo y directivos del ramo de los distintos estados del país, afiliados a la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo, quienes hicieron un pronunciamiento en el que rechazaron que, velado abiertamente, los gobiernos estén promoviendo la existencia de contratos de protección en México. En entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, Inés González Nicolás, coordinadora general de la Red de Mujeres Sindicalistas en México, dijo que las autoridades laborales no promueven como tal a los sindicatos de protección, pero toleran organizaciones que se dedican a hacer contratos colectivos de trabajo que desconocen los propios trabajadores, que no son ni siquiera discutidos por la mayoría ni por la minoría y que no saben ni lo que contienen, y normalmente lo que contienen son prestaciones mínimas, salarios mínimos, no forman las comisiones de seguridad e higiene para la protección de la salud y la vida de los propios trabajadores. Y de estos pues tenemos mucha información, mucho conocimiento. La semana pasada, ni más ni menos, los trabajadores de Honda nos hablaron de un contrato de protección de la CTM allá en Jalisco, pero hay en todo el país, Martín. Sí, es importante informarle al auditorio y a los trabajadores que el año pasado hubo una reunión de directivos de la Central Internacional Global Industrial que estuvieron aquí en México. Hicieron la promoción para una reunión con el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida. Incluso esos directivos llegaron hasta la presidencia de la República, hablaron con el propio presidente, y uno de los reclamos fue este, el de que el gobierno auspicia los contratos de protección a través de sindicatos blancos que consiguen su registro ante la dirección de asociaciones de la Secretaría del Trabajo sin presentar debidamente los documentos que acrediten las asambleas y los miembros activos y la participación. Lo único que al final los trabajadores saben de que existe un sindicato porque empiezan los descuentos de las cuotas sindicales, pero ni conocen las condiciones del contrato colectivo de trabajo, ni conocen a sus representantes. Es el esquema que se ha venido imponiendo en nuestro país con la complicidad, lo tenemos que decir, de las juntas federales de conciliación y arbitraje que hoy están secuestradas por el gobierno. Quien pone al presidente de la Junta Federal es el presidente de la República a través de la Secretaría del Trabajo. Quien son los representantes de los trabajadores son de las centrales charras como la CTM, el Congreso del Trabajo y algunas otras. Y quien son los representantes de los patrones, por un lado, pues están todos estos de la Coparmex y además, en el caso de los sindicatos de industria o sindicatos de Estado, pues los representantes del gobierno, pues es el mismo gobierno, como el caso del ESME, en el conflicto que lleva más de 5 años, 8 meses y que se ventila en la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje, pues resulta que quien nos demandó la terminación de las relaciones individuales y colectivas fue el gobierno. Y entonces quien pone al presidente de la Junta es el gobierno, quien es el representante de los patrones es el gobierno, y quien es el representante de los trabajadores es del sindicato charro del SUTER. Entonces, ¿cuándo va a haber justicia para los trabajadores cuando hoy la justicia en este país está secuestrada por una clase política gobernante que obedece a los intereses, no a los trabajadores, sino a los intereses del gobierno y de los patrones rapaces que se están haciendo multimillonarios en este país? Sí, vamos a escuchar a Inés González Nicolás, coordinadora general de la Red de Mujeres Sindicalistas de México, quien ha realizado una campaña muy intensa en contra de estos sindicatos de protección. Es una situación grave, bastante complicada, compleja, porque por un lado vemos que se siguen firmando contratos colectivos de trabajo antes de que existan trabajadores pues operando, y por lo tanto los trabajadores pues no conocen a su sindicato, a su líder sindical, y obviamente tampoco conocen el contrato colectivo de trabajo. Según los estudios que en este sentido han hecho los académicos, principalmente uno de ellos, Alfonso Bouzas, señala que el 90% de los contratos colectivos de trabajo en México son de protección patronal. El gobierno respondió que en México no hay contratos de protección y que el gobierno no promueve este tipo de instrumentos. Nunca vamos a encontrar en la legislación laboral un término en ese sentido de contratos de protección. Sí hay una política de dejar hacer, dejar pasar. Por ejemplo, el gobierno aceptó un contrato firmado por BMW en San Luis Potosí antes de que existiera la planta. O sea, el gobierno, al admitir el depósito de ese contrato sin existir trabajadores, el gobierno hace como que no ve, hace como que no escucha y acepta esos instrumentos. Por ejemplo, si tú vas ahora a una página, la dirección es www.ctmslp, que quiere decir CTM San Luis Potosí, .org.mx. Esta es la página de la Federación de la CTM en San Luis Potosí. Y tú podrías mirar allí en el icono que dice documentos, ahí están instalados formatos de contratos colectivos de trabajo que ofrece esta federación y están en español, en inglés, en alemán y en chino. ¿Por qué? Porque a San Luis Potosí están llegando esas empresas. ¿También aceptan contratos colectivos de trabajo sin que hubiera una asamblea o que demuestren que se aprobó, se discutió en asamblea? Un contrato colectivo de trabajo no se puede firmar si previamente no ha sido consultado a las y los trabajadores, ¿no? Entonces, los contratos de protección, por supuesto que no son consultados a los trabajadores. Es un contrato que se firma atrás de los trabajadores, se deposita atrás de los trabajadores. Es algo que se hace de manera oculta. Y claro que esto también obstruye los propósitos para el desarrollo de la productividad, porque estos contratos no obligan al patrón a instalar las comisiones de seguridad, de higiene, ni de productividad, ni nada de estas prestaciones que debe tener un trabajador. Si tú revisas, por ejemplo, el machote que ofrece la CTM de San Luis Potosí, te vas a dar cuenta que son un par de hojitas donde son formalismos, ¿no? Donde se entrega todo el poder a la empresa a hacer lo que quiere. Obviamente ahí no se establece lo de las comisiones, ni de productividad, ni de seguridad e higiene, ni de reparto de utilidades, nada. El tabulador salarial apenas son 2-3 niveles. Y bueno, con un contrato así, con prestaciones mínimas, con salarios indignos, con derechos cercenados, ¿cómo vas a exigirle al trabajador compromiso, productividad, que se ponga la camiseta? Y hay una parte oscura de todos estos contratos de protección, que es la existencia de golpeadores, asesinos, grupos de choque para trabajadores que quieren liberarse de esos contratos de protección y hacer sindicatos y contratos de trabajo reales. Sabemos que cuando los trabajadores quieren quitarse de encima un contrato de protección, pues se enfrentan a muchos problemas, ¿no? Uno de ellos es que el sindicato que tiene el contrato de protección, o incluso la empresa, pueden llegar a contratar a golpeadores para que los trabajadores que están realizando un movimiento democrático y libre de sindicalización desistan de ese propósito. Tal vez estamos hablando de crimen organizado. Uno de los problemas es la falta de respeto a los derechos de los trabajadores en las firmas de los contratos colectivos de trabajo. Por ejemplo, está el conflicto del sindicato del Instituto de Tecnologías del Agua del Estado de Morelos, que tiene emplazado prácticamente a las autoridades por la firma de su contrato colectivo y ya les dijeron que no les van a firmar nada. Entonces ellos, si no les firman, el 30 de junio estarán estallando la huelga, y desde Frecuencia Laboral nos solidarizamos con todos los trabajadores y enviamos un saludo también a los electricistas de la División Cuernavaca que nos siguen a través de las redes sociales, y sobre todo que están muy pendientes y en solidaridad con estos trabajadores que están luchando. El despertar del gallo. El gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué puede hacer el trabajador si no está de acuerdo con la cantidad que le fue entregada como reparto de utilidades? Y lo invitamos a que visite a nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, buenos días. Martín, un gusto saludarlos. Pues hay bastantes llamadas de los radioescuchas. Dice, su nombre es Alonso Contreras. Felicita por el magnífico programa. Tiene una duda, dice, se accidentó en su trabajo y le dieron incapacidad durante 4 meses. Después le indicaron que tenía que regresar a trabajar, no obstante que todavía estaba lastimado de la columna. En el trabajo, el jefe de recursos humanos le indicó que fuera nuevamente al IMSS, ya que no estaba en condiciones de realizar el trabajo. Lo volvieron a incapacitar, actualmente tiene 6 meses con incapacidad, pero resulta que ahora le catalogan sus incapacidades como enfermedad general. Dice que qué puede hacer al respecto. Pues dice nada más, una institución como el Seguro Social, recurriendo a este tipo de tropelías, por no llamarles de otra manera, y que es muy frecuente que a los trabajadores, incluso estando en condiciones no laborables, que tienen accidentes con enfermedades profesionales, los regresan al trabajo, para después quizás otorgarles una pensión, pero ya por enfermedad general, en la que son dos efectos. Para el Seguro Social, uno excluye de la responsabilidad de la empresa de poder pagar por riesgo de trabajo una cantidad mayor, y la otra, pues el Seguro Social también se quita un problema, y más si son trabajadores que comenzaron a cotizar después del 97 que hizo la reforma, porque entonces el trabajador pensionado, su pensión la recibía por medio de la Afore cuando son catalogadas pensiones por invalidez parcial o total por enfermedad general. Yo lo que le sugiero es, no sé qué temporalidad tengan trabajadores, presentar su recurso de inconformidad y en su defecto una demanda ante la Junta Federal que le corresponda, según la entidad donde vive el señor. Sí le recomiendo mucho antes que vea un perito médico para que le haga una valoración adecuada y haga un estudio profundo de la secuela de su accidente de trabajo. ¿Cuáles son sus teléfonos, licenciado Luna? 55-16-77-97-88. O puede visitar nuestro portal www.frecuencialaboral.com y ahí busca el botón que dice Conoce tus derechos, le da clic y ahí vienen los datos del licenciado Luna. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Nos acompaña esta mañana Arturo Figueroa. Preséntate, por favor, Arturo. Soy residente de Sonora. Soy miembro de la Confederación de Trabajadores Jubilados y Pensionados. Y hoy nos acompañas para hablarnos de los problemas que hay en Sonora. Exactamente, en Cananea y que es todo el río de Sonora. La situación allá es muy crítica. Estamos ante un... Se le ha llamado el ecocidio, pero en realidad es una irresponsabilidad empresarial de, en donde el centro de todo este problema es un abuso en donde la ganancia es la prioridad y la gente no cuenta. Se ha constituido un frente unido, Carla Duarte, todos contra el Grupo México. Aquí desde el 6 de agosto del año pasado se hizo este derrame, pero es un derrame crítico. Este derrame fue antes y fue después, se ha mantenido. Y aquí lo que es importante resaltar es que se está planteando como única salida el retiro de la concesión al Grupo México. Sí, tomaron, me contabas hace dos semanas, el último pozo que faltaba de tomar y no le están dejando ya a la minera tomar el agua limpia porque la ensucia, le pone ácidos que le hacen daño al cuerpo y Cananea es el lugar donde más cáncer hay en México. Sí, con la consigna de que si no hay agua para los pueblos del río Sonora, tampoco haya para la mina. El 16 de marzo se tomaron 89 pozos. Estamos hablando de aproximadamente el 80% del agua que consume la mina. Nomás para que haya un comparativo, la ciudad se mantiene con 4 pozos. El agua que está agarrando la mina es de alta calidad, es mucho antes de donde nace el río Sonora. Y aquí lo que conviene decirle a México, a toda la República, que no están agrediendo nada más a Sonora, están agrediendo al planeta. Es una actitud totalmente irresponsable de estas minas, nomás para que nos centremos, el grado de contaminación de las aguas en Estados Unidos es de aproximadamente el 2%, aquí en México se está hablando que el grado es del 48% a las aguas, y no solo el Grupo México, todas las minas en los cauces de todos los ríos están altamente contaminados. Hay muerte de peces constantes, hay cáncer, si pueden entrar a la página del movimiento, hay situaciones críticas de piel, de niños, adultos y de todo, ¿no? Es un serio problema el que hay. El próximo lunes va a haber una marcha y queremos hacer una magna marcha el 6 de agosto para protestar contra esta gente. Y por otra parte, la gobernadora electa, que es la hija de Beltrones, pues ya es más que conocido en las redes sociales que apoyó a los dueños de la guardería ABC, donde murieron 49 niños calcinados. ¿Y esto qué efectos ha tenido allá en Sonora? Son los mismos. Aquí es una vergüenza que no solo, más bien apoyó a los dueños de la guardería, dando que eran de alta calidad moral, una cosa vergonzosa, es la clase política. Y bueno, desgraciadamente en nuestra tierra han sucedido dos catástrofes fuertes, como fue el asesinato de los niños ABC, un crimen de Estado, y este ecocidio se debe plantear como un crimen de Estado. Es una irresponsabilidad en donde las empresas mineras están trabajando de la forma más irresponsable, sin ninguna norma, ni siquiera la nacional, mucho menos la internacional. Los metales están muy cargados, se habla alrededor de 20 metales, sobre todo el mercurio, el cobre, el plomo, altamente contaminantes. Es cierto, dicen los defensores del sistema, algunos pseudocientíficos, que el cuerpo tiene minerales, pues sí, pero hay un límite para... Pero no metales pesados, y estos estamos así hablando es. De metales pesados. Y quiero decirles que hacía 32 años que no llovía en Sonora, llovió el 24 de junio, y esto acelera el problema, porque los metales pesados están siendo arrastrados hacia la presa Rodríguez, Abelardo L. Rodríguez, que es la Hermosillo, de tal manera que estamos hablando de más de 1,000,000 de gentes en donde los metales pesados nos están llegando. Hay un grupo de científicos responsables con su medio ambiente que se están involucrando, se están haciendo estudios del agua, de la ciudad, pero del entorno también. Y se va a demostrar, andamos buscando nuestra verdad, porque el Estado la ha ocultado, ha protegido al Grupo México abiertamente. Muy bien, Martín. Este tema del agua es muy importante resaltarlo, porque la iniciativa de ley que está en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, y que fue aprobada por la Comisión, pues prácticamente es que el agua se ha utilizado principalmente para la minería y para la extracción del gas, con la reforma que aprobaron, el gas Shell, a través de la tecnología esta del fracking, y es privatizar el agua. Entonces, vale la pena que este caso de Sonora le demos seguimiento, porque el otro conflicto del agua en Sonora es el de la tribu Yaqui, es el desvío del agua de este acueducto Independencia, pero no para darle de beber a los de Hermosillo, sino es para todo el desarrollo industrial y habitacional, canchas de golf y todas las residencias para los millonarios del norte del país y para los que vienen de Estados Unidos. Entonces hay claramente un despojo de los recursos naturales a costa de lo que sea. Dos dirigentes de la tribu Yaqui están en la cárcel por oponerse a que les quiten su agua, que lo tienen por decreto desde la época de Lázaro Cárdenas. Así es. Bueno, pues desafortunadamente tenemos más información para manejar, y este podría ser un tema de déjenme reír para no llorar. Sí, nomás ahí recalcar el compromiso que ha asumido el sindicato minero como sección 65 y a nivel nacional de enfrentar el entorno, apoyar a los habitantes. Creo que es el único caso donde hay una unión entre pobladores y trabajadores. Esto hay que resaltarlo, y lo que decía el compañero Martín, el grupo Coppel, es vergonzoso cómo está acaparando la presa Abelardo L. Rodríguez. Es una barda, es pareciera que estamos en su mundo. Es una vergüenza cómo el acueducto Independencia lo están utilizando para fines totalmente particulares. Y no solo está acaparando eso, compró todas las tiendas Viena. Ya no existen las tiendas Viana, es Grupo Coppel. Entonces hay que observarlo, porque realmente está acaparando. Y a los trabajadores les quitó las comisiones y les quitó prestaciones que ya habían conquistado en Viana. Bueno, vamos a irnos a más información. Antes de las preguntas, voy a darle un saludo a todos nuestros colaboradores voluntarios, al licenciado Jesús Luna, que ya lo presentamos, pero ya se recuperó el licenciado. Ahí vamos. Bueno, qué bueno que ya está aquí con nosotros nuevamente y que ya se recuperó. Andrea Luna, quien nos apoya contestando sus llamadas telefónicas y también transcribiendo algunas de las entrevistas que aquí hacemos, para que usted las pueda leer en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. A Joel Hernández, el Popeye, quien nos apoya aquí con todo lo que es necesario. Y Antonio Peregrino Rojo, quien nos apoya con una cápsula contra incendios y también contesta sus llamadas. Oye, también está Lupita ayudándonos a contestar sus teléfonos, y a ella le llegó esta llamada. Daniel Gutiérrez Carvajal pregunta a Martín: el proyecto que tiene el gobierno para crear un fideicomiso para jubilados, ¿cómo está? El proyecto que tiene el gobierno para unificado de la salud, además que se contrate un seguro para gastos médicos mayores. ¿Qué hay sobre esto? Es que hay que dejar muy claro que no hay ningún fideicomiso para los jubilados. El decreto de extinción, que además de ser ilegal, en el punto número 5 dice que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Energía, tendrán los recursos necesarios y suficientes para que el SAE pague las jubilaciones a los trabajadores. Pero al final sí dice que esto estará contemplado en el presupuesto de egresos de la Federación de cada año. Lo que sí es importante resaltar, que logramos alcanzar, pues el tema de la credencialización, que ya empieza, donde el SAE no quería la credencialización de los jubilados, ya lo va, se va a hacer con la foto del jubilado, con los datos de jubilado, de, le van a poner, dicen, de la extinta Luz y Fuerza del Centro, bueno, que le pongan esa parte si quieren, pero es jubilado de ahí, y entonces tienen un derecho adquirido que hay que ejercerlo. Sin embargo, pues cuando no vas al sindicato, pues no alcanzas a comprender lo que está pasando y la información real que se da. Yo le pido, al, pues, si es trabajador o jubilado, que vaya al sindicato. Los miércoles regularmente se da información sobre eso. Los trabajadores mantenemos el servicio médico como parte de la lucha que hemos venido dando. Durante todos estos años lo hemos mantenido y está vigente hasta el día 30 de noviembre de este año. Si no alcanzamos la negociación, pues con la lucha tenemos que continuar con el servicio médico, que es esencial para los trabajadores y las familias. Sí, también hay buenas noticias. Una de ellas es que ya les dieron la concesión por 30 años para la generación y distribución eléctrica con carácter de irrevocable. Y por otra parte, fue copiosa la votación para elegir a la dirigencia sindical del ESME en la planilla que tú encabezas. Y el notario público dio fe de 22.517 votos depositados en las urnas. Sí, es muy importante informarles a los trabajadores en la resistencia y jubilados que esta semana hubo dos reuniones en la Secretaría del Trabajo. Se avanzó sobre el esquema de la negociación. El memorándum de entendimiento, que es el que tiene que firmar el gobierno, ya se encuentra en la Secretaría de Gobernación. Y prácticamente es el uso y explotación que a través de esta concesión para ocupar todas las hidroeléctricas de Luz y Fuerza, más la termoeléctrica J. Luque, con un proyecto que ya se ha informado a nuestra asamblea. Y sobre todo es importante decir que ya nos entregaron el testimonio notarial de la cooperativa LF del Centro, que el objeto es muy amplio, y esta semana ya nos dieron el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces lo que nos tocaba hacer al sindicato ya lo hicimos, ya tenemos un levantamiento de todas las plantas. Ya visitamos 25 centros de trabajo de las fábricas y talleres que van a entrar al patrimonio de esta cooperativa, y sobre todo que se destrabó revisar otros 25 centros de trabajo que la Secretaría de Energía había puesto obstáculos. Ya se inicia la visita nuevamente por parte del sindicato para integrar el anexo B de este esquema de la negociación. La votación ha sido copiosa. El año pasado votaron 20.000 trabajadores y jubilados, hoy llegamos a 22.517. La labor que hicimos, logramos observar a muchos jubilados que no habían hecho vida sindical durante 5 años, que hoy también están preocupados porque la amenaza de las pensiones y jubilaciones con la iniciativa que está en el Congreso, pues hay que es un mensaje de alerta para cerrar filas en torno al sindicato, porque fuera del sindicato no se va a poder alcanzar ninguna negociación. Por eso es importante la sindicalización, y por eso es que las autoridades no quieren avalar a los sindicatos independientes y autónomos. Y vale la pena informarles a los jubilados que logramos también que se reconociera la aplicación del seguro sindical de los jubilados. Y para garantizarlo, vamos a iniciar una jornada de llenado de cartas designatarias, donde establece que es con el sindicato, se van a hacer las cartas de manera tripartita, se van a firmar, la firma el jubilado, una vez que las llene, se van a lacrar por parte del sindicato, se llevará, el sindicato las llevará al SAE, ahí las sellan, y una copia es para el expediente en el sindicato, la otra se la lleva el jubilado, y la tercera se queda depositada en el SAE, para cuando uno deje de existir o se vaya al cielo, porque nos vamos a ir al cielo los que estamos luchando, los que se van al infierno ya se adelantaron. Y como, por ejemplo, estos funcionarios que han venido haciendo violaciones permanentes contra los trabajadores, para que las familias tengan esa seguridad. Entonces ya tenemos los formatos ya establecidos con el SAE y vamos a iniciar una jornada los próximos días para que todos los jubilados estén muy pendientes para poder hacer su llenado de sus cartas designatarias. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Ramón Ramírez de Cuautla, Morelos, dice que quieren quitarles el agua de Cuautla para una termoeléctrica Huesca. De Yacapixtla. Huesca. Es la Huesca, es una termoeléctrica que la está haciendo Abengoa y es una concesión por 30 años. Y toda el agua de esa región, que por la que se levantó la Revolución Mexicana con Zapata para defender el agua y sus tierras, hoy se la van a entregar tranquilamente estos gobernantes a esta termoeléctrica, ni siquiera es inversión nacional, sino extranjera. Fíjate, le escuché al secretario de Educación Pública, Choifed, que estaban muy sorprendidos de la literalmente una revuelta que hubo en Chiapas el fin de semana pasado para impedir la evaluación. Lograron impedirlo en algunos lugares, en otros no. Pero dice, lo estamos investigando porque esto no es normal. Y yo digo, pues que no investiguen mucho, nada más que se pongan a ver que no hay empleo y que la gente va a defender con garra el poco empleo que hay. Y acá, pues si les sorprende porque la gente está tan inconforme, pues nada más que averigüen cómo están despojándolos de los bienes naturales y materiales y verán por qué tanta inconformidad. No se necesita investigarle mucho. Lo único que están generando, que es lo que platicamos en el programa, un programa anterior, están generando ingobernabilidad con todas las reformas. Pues nadie se va a quedar cruzados de brazos ante el despojo de sus derechos laborales, ante el despojo de sus recursos naturales. Y para estos capitalistas, pues ya encontraron un negocio importante. Dice, ¿para qué mantener un río con agua limpia si no es negocio, no? Por eso los contaminan y después sale una planta tratadora de agua, pero son de los mismos capitalistas. Y lo vemos aquí cerquita, todo lo que es el agua del drenaje profundo, prácticamente en Atotonilco, Hidalgo. A Carlos Slim le dieron la concesión para construir una planta tratadora de agua residual. O sea, sacas el agua de aquí, se la entregas a Slim, Slim la trata y se las vende otra vez a toda la región, y le quitan su agua a los campesinos, que en esa región está todo un vergel de lo que es el Valle del Mezquital, que le están quitando ya su agua, ¿no? Y ahí están las razones de la inconformidad, que no investiguen tanto. Rocío Aguilar de Ecatepec felicita al programa, y Ángel Cervantes dice que la minería, como el tabaco, son las dos venas abiertas que más sangran en la nación. También tenemos una pregunta para el licenciado Luna. No le ponen el nombre y normalmente no leemos anónimos, pero como es muy general este problema, pues lo vamos a comentar. Dice, le puso Cristian Galván, pero eso suena a hombre, pero es una mujer, que dice que está embarazada, tiene 3 meses de embarazo y ha laborado por contratos eventuales, ya lleva 2 contratos eventuales y se le vence en 3 meses, pero dice que a partir de su embarazo, pues las relaciones con su jefa se han vuelto ríspidas, no le revisa su trabajo, le habla de mal manera y dice que ella sospecha que no le va a dar un nuevo contrato, que qué puede hacer. Bueno, sí, primero yo creo que puede presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos. Si radica aquí en el Distrito Federal, hay una institución también que se dedica a la protección y derechos de la mujer. Yo creo que vale mucho la pena que intente hacer eso. Como no hay una causal todavía de despido, al menos que ella quiera rescindir el contrato, porque la ley le da ese derecho por tratos indebidos de la parte patronal o cualquiera de sus empleados, pues tendrá que esperarse hasta ver el resultado, si le dan o no trabajo. Entonces ella, creo que el derecho que tiene como persona es luchar porque le den trabajo, no porque le indemnicen, sino porque le den trabajo, y lo puede hacer, y para eso habrá que esperar hasta que suceda el hecho, pues. Sí, tendría que ir a la Profedet también, ¿no? A la Procuraduría, a la Defensa del Trabajo. Y esto está pasando con mucha gente. Nueva Central, que de trabajadores, exacto. Porque mucha gente tiene contratos eventuales ya, ahora ya no existen casi los contratos de base. Pero también lo toleramos como ciudadanos, lo toleramos como trabajadores y nos quejamos hasta cuando ya no nos lo van a dar, ¿no? Pues lo que pasa es que no hay muchas veces de otra, Lulu. Lamentablemente, si usted va a un trabajo y le condicionan que firme en blanco, que firme pagarés o que firme contratos por temporalidad, o si no, pues simplemente no hay trabajo. Bueno, hay situaciones en que es mejor no firmar, como cuando lo condicionan a un pagaré. Todavía la firma en blanco, bueno, pero ya saben que tienen las de perder. Pero el pagaré es un riesgo. Sí, pero de eso lo sabe la Secretaría del Trabajo, al igual que los famosos contratos de protección, y simple y llanamente parece que no ve nada, se hacen omisos, porque además son empresas grandes, principalmente las de autoservicio, las que prestan servicios bancarios, de las tienditas. Pues aquí estuvimos denunciando mucho, vinieron los trabajadores de Banco Azteca a denunciar mucho eso. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de los incendios en carretera. Si usted se encuentra viajando por carretera y se percata que delante de usted se está quemando una pipa o camión cisterna y se presume que carga combustible, ya sea gasolina, diésel o gas LP, y todavía no llega la policía para cerrar la carretera al tránsito vehicular, le recomiendo que se detenga a una prudente distancia, cuando menos a medio kilómetro. Es muy importante que no intente pasar, aun cuando el accidente esté en el otro lado de la carretera, la que viene en sentido contrario al que vamos. Existe el peligro de que el viento cambie de dirección y nos cubra por completo el humo, y con esta visibilidad cero, fácilmente nos desorientamos y podríamos chocar con la barra de contención o salirnos de la carretera. O lo que es peor, puede explotar la pipa en esos momentos con fatales consecuencias. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo, el bombero peregrino. Y ahora nos vamos a reír para no llorar. ¿Por qué nos vamos a reír para no llorar? Porque el gobierno federal nos prometió que con la reforma energética se crearían 500,000 de empleos en el 2018 y otros 2,500,000 de empleos adicionales en el 2025 por el crecimiento económico que según ellos conllevaría esta reforma energética. Sin embargo, ya en la vida real, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el miércoles pasado, 24 de junio del 2015, un exhorto a Petróleos Mexicanos para que informe sobre el despido de 60,000 trabajadores sindicalizados previsto para los próximos meses, que se sumará estos 60,000 a otros 10,000 que ya despidieron en los primeros meses del año de contratos eventuales y como 400 sindicalizados. Bueno, tienen que dar informes en 15 días y la realidad es esa, no están contratando y sí están despidiendo. Ahora, si lo vemos en relación a los trabajadores que tiene Pemex, pues la situación es grave, porque tiene 100,000 sindicalizados, van a despedirle al 60% de la plantilla laboral. Y para hablarnos del problema, para profundizar en él, se encuentra con nosotros el ingeniero y arquitecto Mario José Galicia Yepes, coordinador colegiado del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Bienvenido al RIN Laboral. El RIN Laboral. Buenos días, licenciado Luli, compañero Martín, licenciado Luna, el amigo que viene de Sonora. Definitivamente los petroleros y todo el país padecemos una situación muy grave. La desaparición del contrato colectivo de trabajo en Pemex, consecuencia sine qua non de la reforma energética y sus leyes secundarias. La administración de Pemex y el sindicato petrolero modificarán el contrato colectivo de trabajo. Ya tienen montado el show para el ejercicio 2015-2017. Hay poca información porque la tienen muy reservada, sin embargo hay filtraciones y lo que ha venido manifestando en sus contradicciones tanto el director general de Petróleos Mexicanos, Lozoya Austin, como el subsecretario general Carlos Romero de Cham, bueno, pues se deduce que va a haber eso. Efectivamente, Luli, como usted lo decía, siguen los despidos. Antes de la revisión del contrato colectivo y el pacto que se ha firmado en un convenio que es el 19.717, ya están despidiendo a los trabajadores. Como siempre, el esquema es jubilaciones anticipadas, jubilaciones especiales, liquidaciones, y todo esto es consecuencia de la reforma energética. Es muy grave, los datos que usted acaba de dar son precisos, efectivamente. El día de ayer despidieron a 200 trabajadores de la refinería de Tula y de sindicalizados, y se presume que habrá 100 trabajadores despedidos de confianza. Entonces, antes de la propia revisión, ya están despidiendo a la gente. En ese contrato, ese convenio que firmaron, nada más vean la gravedad del asunto. Ahora le dan todas las facultades al director general de Petróleos Mexicanos para que pueda despedir a todos los trabajadores y áreas de trabajo. Inclusive hay algo muy grave. Si a su juicio ellos detectan que un trabajador es conflictivo, de inmediato tienen la facultad de separarlo. ¿Y el sindicato qué? Nunca ha aparecido Carlos Romero de Chap en defensa de la industria petrolera o en defensa de sus propios representados. Esa es una forma de sindicato de protección. Claro. Y las autoridades, pues una, dicen que no alientan este tipo de sindicatos, pero cuando se determinan a despedir al 60% de la planta laboral, pues realmente, ¿qué van a hacer? ¿Van a contratar gente sin sindicato, seguramente? Claro, ese es el ejemplo claro. Y dentro de los despidos que va a haber, ahora los trabajadores ya no vamos a tener servicio médico que proporcionaba la empresa. Van a despedir a 12,000 trabajadores entre médicos, enfermeras y personal de apoyo. Van a desaparecer el servicio médico, nos van a trasladar al ISSSTE y pues nosotros preguntamos si habrá las instalaciones necesarias para atender a tanta gente, a esos 100,000 más los 50,000 que son de confianza. Actualmente no hay medicinas, es un caos tremendo en ese sentido. Aquí lo que le interesa a Carlos Romero de Champs es seguir gozando de los privilegios que tiene, las grandes cantidades de dinero que le otorgan. Ha guardado un silencio sepulcral. Y a los Oya Austin, ¿qué le interesa, compañero Martín? Le interesa seguir haciendo negocios. Recuerden que en una ocasión ya manifestamos que creó dos empresas filiales de Petróleo Mexicano de su propiedad y con dinero del erario. Eso es gravísimo, es tráfico de influencias. Eso se requiere que se haga una denuncia penal con ellos. Pero bueno, el gobierno federal continúa con este programa de despidos. Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Estamos platicando con Mario José Galicia, es ingeniero y arquitecto jubilado de Pemex, coordinador colegiado del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Hay situaciones muy graves en lo laboral, ya estamos viendo, ¿no? Por eso viene esa iniciativa, punto de acuerdo. Yo quisiera mencionar que esta reforma energética ha sido un fracaso en todos los aspectos. Nos decía en el periodo de Felipe Calderón que era mejor importar gasolina que refinarla aquí. Hoy aparece un esquema totalmente diferente en el que dice que se van a construir 6 refinerías, pero son unos paquetes pequeños en que esas refinerías, esos paquetitos van a refinar 60,000, 50,000 barriles diarios. Esas 6 equivalen a una refinería como la de Cadereyta, como la de Tula Hidalgo, de 350,000 barriles. Entonces hay una gran contradicción en el gobierno. Primero nos dicen que no y después nos dicen que sí, pero las van a construir con capital privado totalmente, vienen las compañías extranjeras. Esto es muy grave. Y bueno, la situación que prevalece en Petróleos Mexicanos es de una expectativa grande. Mire, para terminar yo diría, dice Peña Nieto que está transformando a México. Es una de las pocas mentiras que no dice. Es cierto, pero en un país arruinado. Lo está transformando de verdad, pero... En un país arruinado. Martín. Es importante señalar sobre estos paquetes de refinerías, porque lo anunciaron por la semana, y quien encabeza este consorcio, este grupo de inversionistas, es Francisco Gil Díaz, que fue secretario de Hacienda. Y curiosamente, los dineros para iniciar la construcción de las refinerías son dineros de los ahorros de los trabajadores en las Afores, que los van a obtener de la Bolsa de Valores, y van a iniciar con 2,300 millones de pesos. ¿Y si los pierden? Sí, ¿los ya trabajadores pierden? Como firmas ahí un contrato con las Afores, que van a invertir tu lana en alto riesgo, como puedes ganar o puedes perder, y siempre perdemos los trabajadores. Entonces me parece aquí un llamado a los trabajadores, y sobre todo a los petroleros, que levanten la cara y que defiendan una de las industrias más importantes del país, y además defiendan un contrato colectivo que fue respaldado con la lucha social de todos los trabajadores y del pueblo de México. La compañía se llama Oro Negro, Martín, ¿sí? Y está involucrada la familia de Gil Díaz y Ramírez Corzo, directores de Petróleos Mexicanos. Y él ya se quedó con la fibra óptica, sí, que pidieron prestado a nombre del pueblo mexicano y él la está explotando. Sí, fueron 23.000 kilómetros de fibra óptica que construyó la CFE con un crédito que sacó Gil Díaz siendo de Hacienda, y ahora la ocupa Telefónica Movistar, donde también es director de Telefónica Movistar Gil Díaz. O sea, negocios de esta clase política gobernante que por todos lados están metidos. Las historias de corrupción. Sí, yo no quisiera pasar por alto, y lo dejé al último, felicitar a todos los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas por este logro que han obtenido. Y eso se debe a los que se mantuvieron en la resistencia y también en que confiaron en un líder que ha sido tenaz, que tiene inteligencia, que tiene capacidad de negociación. Ojalá lo tomen como ejemplo y continúen para seguir progresando. Y les deseamos todo éxito, Martín y compañeros de Mexicanos de Electricistas. Así es. Bueno, voy a leer las llamadas rápidamente porque hay una pregunta interesante. Alicia Julieta Flores, de la Colonia Progreso, dice que le llegó un papel de la CFE requiriéndole el pago de 3,173 pesos. ¿Qué hace, licenciado Luna? Pues yo creo que lo primero que tiene que hacer es acudir aquí a Antonio Caso 45. Me parece que los sábados es cuando se reúne. Es un grupo de compañeras y compañeros ciudadanos que han venido conjuntamente con el Sindicato Mexicano de Electricistas oponiendo una resistencia a una defensa de sus derechos de no al pago desmedido de energía eléctrica, que se pague lo justo y lo correcto. Y además porque CFE sigue siendo un proveedor que no está autorizado por los que consumimos energía eléctrica. Así es. ¿Sus teléfonos, licenciado? 55-16-77-97-88. Lo invitamos también a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com, que lea la información que ahí publicamos y conozca los más datos del licenciado Luna en un botón naranja que dice Conoce tus derechos. Margarito Monroy Espino, voy a abreviar porque ya nos está correteando el tiempo, y él dice que es de la hermana división de Juan Do y felicita a todos y principalmente a Martín Esparza, secretario general del ESME. La señora Blanca Sánchez, de la Martín Carrera, dice que no le gusta la forma en que gobierna Mancera, ya que quitó el adulterio y los divorcios express. ¿Sí los quitó? Bueno, los divorcios express existen. El adulterio ya es una figura jurídica que es, efectivamente ya no existe como causal para el divorcio. Pero el divorcio express sigue existiendo. La adulterio ya pasó mejor término. Yo creo que se avanzó bastante en esto porque basta y sobra que una de las dos partes ya no quiera seguir manteniendo su unión para que pida la disolución. Ya es suficiente con decir ya no quiero. Así es. Bueno. Víctor Manuel García, del Distrito Federal, dice: en las tiendas del ISSSTE ya no hay mercancía, tal vez quieran privatizar, pues es lo más seguro. Aurelio Gutiérrez felicita al programa, dice que es compañero de la resistencia, que sí fue a votar. María de los Ángeles, de Tultepec, me pregunta a mí, dice: tienen una queja en Profeco por lo del pago de la luz, pero nos han estado llamando y diciendo que tenemos una deuda y tenemos que pagar, ¿qué podemos hacer? Pues les llaman y les dicen que la queja no es procedente, pero ellos no son autoridad, la autoridad es la Profeco. Entonces, hasta que no haya una conciliación en Profeco y cuando haya audiencias, pues la CFE no tiene ninguna personalidad jurídica que se ostente como nuevo suministrador, porque dice que pues no nada más tiene la infraestructura en comodato y el usuario no tiene ningún contrato de luz con CFE. Dicen que el decreto lo hizo de facto. No, pues aquí hay derechos de los usuarios, pues como si firmas un contrato con Telmex o firmas un contrato del agua o firmas un contrato con Cablevisión, pues aquí ¿por qué no te quieren firmar contrato? Pues porque están fuera de la legalidad. Yo les pido que mantengan la lucha resistencia y acudan a las reuniones de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Que eso es, lo quería decir hace un momento, además del Sindicato Minero y la Sociedad de Sonora, este es otro caso en que se unen el sindicato y la sociedad con la defensa de la energía eléctrica como un derecho de la ciudadanía. Pero además dicen que la CFE ya está en números rojos, trae 750,000 millones de pesos en pérdidas, pero esa CFE, que era el organismo, ya no existe. La reforma prácticamente la deja como una empresa productiva el Estado, que quiere decir pues una cualquier empresa holding ahí para los negocios. Bueno, tenemos mucha información, se nos está quedando aquí en el tintero y la próxima semana vamos a hablar más a fondo de eso. En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llegó un reporte de la Secretaría de Economía que, si uno lo lee bien, con análisis financiero, no hay inversión extranjera nueva en, fíjense nada más, en el sector agropecuario, en 35% se cayó la inversión extranjera. También en el sector industrial, en 29% se cayó. En la minería, que se supone que era la cereza del pastel, se cayó en un 1,500 millones de dólares de la inversión. Bueno, aquí hablamos de dólares, ¿no? Y nada más hubo inversión extranjera en el sector de las telecomunicaciones principalmente. Un poco en el manufacturero y otro poquito en servicios financieros. Pero no es lo que nos pintaron, de que con las reformas estructurales iba a haber más inversión extranjera. Y ahora si nos están diciendo que los pozos lo van a hacer con nuestro dinero en Afores, la pues por lo menos nos deben garantizar refinería. Que ese dinero no lo tienen que regresar. Porque si no nos van a decir como siempre, ¡ay, se perdió! Y hay que estar pendientes. Además, los afiliados a los Afores no van a recibir los dividendos que corresponden, los negocios son para ellos. Y otro asunto importante de la comisión permanente, hubo muchos puntos que está, por cierto, promoviendo un panista que en la tercera comisión, es que informe el gobierno de Nayarit porque no le quiere dar la toma de nota a Águeda Galicia, al Sindicato Único de Trabajadores, al Servicio del Estado y Municipios, que informe, le están diciendo, de los resultados de las elecciones, porque esta es otra forma de no darle autonomía a los sindicatos, pues no te doy la toma de nota y ya no tienes representatividad. Y tenemos otro asunto importante, que es el de la comparecencia del secretario de Educación Pública, Emilio Chueifet, que ahora resulta, él dice que no se sabe quién es el patrón de los maestros, porque dice que hubo un convenio hace unos años, en 1992, que ahí se firmó un convenio para darle el patrón sustituto a los estados, a los gobiernos de los estados con la descentralización. Pero después, ahora con la reforma educativa, por ejemplo, todo lo que es la nómina, centralizaron. Y entonces los maestros se manifiestan, protestan porque les quieren quitar su plaza. Y él dice, pues ahora no les podemos quitar la plaza porque una parte la tienen los gobiernos federales y otra parte la tiene el gobierno federal. Pero lo que sí es que hay una crítica muy fuerte porque le dicen que él no se está reuniendo, no está negociando, está ignorando a los maestros y por eso tantos conflictos. Y él se defendió diciendo, pues es que yo no soy su patrón. Definan, les dijo a los del Congreso, quién es el patrón. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado, que hay un caos, literalmente una especie de guerra civil sin armas de fuego, pero ha habido muertos en este proceso de resistencia contra la reforma educativa. No, y hay que resaltar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, una mancha más al tigre. O sea, los 11 ministros de la Corte dijeron que las evaluaciones eran constitucionales, y luego todavía fueron más allá, que el maestro que no pase la evaluación no va a estar ya frente a grupo, y les quitan todo el tema del escalafón, donde todos los maestros, a partir de que empiezan en el jardín de niños y luego en la primaria y luego llegan a ser directores, se van a supervisores, que esto es un proceso de entendimiento y de aprendizaje, también lo eliminan, y la Corte avalando todo eso. La verdad que hoy este país, pues con esta ingobernabilidad, es producto de la falta de legalidad y el Estado de Derecho, y los responsables son esos ministros de la Corte que ganan muchísimo dinero, más de medio millón de pesos al año, son los responsables, y hay que acusarlos a ellos como responsables de todo lo que está pasando en este país. Licenciado Luna, rápidamente, porque tenemos una nota muy larga sobre eso con muchos audios, pero ya nos comió el tiempo. Yo creo que los maestros tienen una defensa, porque el patrón debe dar capacitación antes de hacer exámenes o de despedir a los trabajadores que no estén capacitados. Como aquí el patrón no los ha capacitado, no ha dado cursos, no ha dado actualizaciones, yo creo que por ahí los maestros se pueden defender. Lo pueden hacer, pero mire, con esa decisión en la Corte da al pie para que todas las autoridades, sean tribunales, se van a agarrar de ahí para sancionar, despedir a los, justificar el despido de los maestros. Porque incluso la Corte va más allá, dice, todo maestro que no vaya a los cursos o al, puede ser despedido. Pero entonces una medida administrativa lo ponen por encima de lo que dice la ley de los trabajadores. Pero eso da el traste con lo que dice el propio presidente Peña Nieto, de la competitividad. Si no dan cursos de capacitación, pues no puede haber competitividad. Y es hora de irnos, ya no da tiempo del despertar del gallo. Capacitado usted. Nos vamos. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.